Queridos hermanos en el sufrimiento mental, hermanos en la comunicación, hermanos de leche, hermanos de sangre, hermanastros, primos hermanos, grandes hermanos, hermano sol y hermana luna, hermanos todos. Me dirijo a vosotros en estas fechas tan señaladas por la devoción, el recogimiento y la penitencia, para comunicaros que hoy, miércoles santo, las hermandades del Cristo del Sagrado Pastillero y la de la Virgen de la Inmaculada Inyección, también hermanadas entre sí, se hermanan hoy con Onda Barataria para la realización de este programa. Hoy, miércoles 4 de abril del año del Señor de 2012, os encarecemos a que os arrepintáis de vuestros muchos pecados. Nosotros, como con tanto hermano y hermana tememos incurrir en el incesto, siguiendo las divinas enseñanzas, nos atrevemos a decir... 10, 9, ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running. Llega el momento de dar las noticias de salud mental para que estéis enterados, enteráis de lo que pasa por este mundo nuestro de la mente y otras cosines. La risa podría ser la mejor medicina para los problemas infantiles. Investigadores han identificado áreas específicas de los cerebros de los niños que son activadas mediante el humor. Los hallazgos, que aparecen en la edición del 1 de febrero de la revista Journal of Neuroscience, proveen una base de la comprensión de la forma en que el humor y otras emociones positivas pueden afectar el bienestar de un niño, según el equipo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford. El humor es un componente muy importante de la salud emocional, ya que mantiene las relaciones, desarrolla la función cognitiva del cerebro e incluso quizás la salud médica, aseguró en un comunicado de prensa de la universidad el autor principal del estudio, el doctor Alan Reis, director del Centro de Investigación en Ciencias Interdisciplinarias del cerebro de la Stanford. Un sentido del humor fuerte es una parte importante de la emoción positiva y podría ayudar a que los niños sean más resistentes, anotó. En particular, creemos que un sentido del humor equilibrado y coherente podría ayudar a los niños a negociar el periodo difícil de la preadolescencia y la adolescencia, señaló Reis. Según el estudio, el humor activa la región mesolímbica de los niños, que procesa las recompensas, y el área temporal occipital parietal, que procesa las incongruencias percibidas. Las incongruencias son cosas que van unidas, pero que representan opuestos, como por ejemplo muchos payasos que salen de un coche minúsculo. Los videos positivos activan el área de procesamiento de la recompensa, pero no el área que procesa la incongruencia. Esto sugiere que la incongruencia, algo que sorprende al cerebro, es un factor importante del humor, concluyeron los investigadores. Es atractivo estudiar los estados emocionales negativos como la depresión y la ansiedad, pero no se puede comprender del todo por qué un niño tiene estabilidad o inestabilidad emocional hasta que se ven ambas caras de la moneda, señaló Reis en el comunicado de prensa. Este trabajo prepara el terreno para ayudarnos a observar cómo el humor predice la resistencia y el bienestar. ¿Puede la grasa trans ponerle de mal humor? Comer una dieta rica en ácidos grasos trans, un ingrediente que se encuentra en la comida frita, los horneados y otras comidas y refrigerios preparados, podría asociarse con conducta negativa e incluso agresiva, sugiere una investigación reciente de la que se hace eco la publicación digital Mediline Plus. Para llevar a cabo el estudio, investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de California, en San Diego, analizaron la dieta y la conducta de 945 hombres y mujeres. También consideraron otros posibles factores contribuyentes, como los antecedentes de agresión, el uso de alcohol y el uso de tabaco de los participantes. El estudio, que aparece en una edición reciente en línea de la revista PLOS ONE, halló que las personas que consumían más grasas trans eran más propensas a mostrar conductas negativas, como impaciencia, irritabilidad y agresividad. La líder del estudio, la doctora Beatriz Gollum, profesora asociada del Departamento de Medicina de la Universidad de California en San Diego, explicó en un comunicado de prensa de la universidad que unos niveles más altos de ácidos grasos trans en la dieta, cito, se asociaron significativamente con una mayor agresividad y precedían de forma más constante a la agresividad y la irritabilidad en todas las medidas evaluadas que otros predictores de agresividad que examinamos. Perdón. Sin embargo, aunque el estudio descubrió una asociación entre los ácidos grasos trans en la dieta y la conducta negativa, no probó una relación causal. Dice Gollum, si la asociación entre las grasas trans y la conducta agresiva resulta ser causal, esto añade más a las razones de las recomendaciones de evitar comer grasas trans o incluirlas en los alimentos provistos en instituciones como escuelas y prisiones, dado que los efectos nocivos de las grasas trans podrían ir más allá de la persona que las consume y afectar a los demás. Los ácidos grasos trans de la dieta son principalmente producto de la hidrogenación, un proceso químico que convierte en sólidos a las grasas insaturadas a temperatura ambiente, según la información de respaldo del estudio. Investigaciones anteriores han relacionado los ácidos grasos trans dietarios con efectos adversos de salud sobre los lípidos, como el colesterol, la función metabólica, que es la forma en que el cuerpo convierte la comida en energía, la resistencia a la insulina, la inflamación y la salud cardíaca y general, anotaron los autores del informe. Eh, terminamos con las clases trans. Vale. Sí. Bueno, pues ahora, en cuenta de... Uy, ¿cuántas cosas se oyen por aquí? En cuenta de dar noticias, vamos a comentar una noticia que a la que habla, por lo menos, sorprendió y ayer desagradablemente mientras sentía en telediario de la noche, y ya que uno de los datos que daban del incendio que se produjo en el centro Buen Camino, un centro de desintoxicación de toxicómanos, pues daban el dato de que el incendio había sido provocado por una persona con esquizofrenia que no había apagado bien una colilla. Único dato. Dar la enfermedad que sufría esta persona no aportó nada a la noticia y sí criminalizó mucho a quien sufría esta enfermedad. Güey, revisando esta noticia en otros medios, quien hizo esta noticia fue primero, donde la sentí fue en Telecinco, un medio bastante sensacionalista y muy dado al morbo, pero revisando hoy la noticia otra vez, encuentro en Radio Televisión Española este titular: un enfermo mental causa el fuego del centro El Buen Camino. Dentro de la noticia dicen: el incendio fue provocado por un enfermo de esquizofrenia que ya ha sido detenido por la Guardia Civil. Da la sensación de que estar enfermo de esquizofrenia ya lleva un agravante, simplemente. Y bueno, pues no tiene por qué ser así, no se explica nada más. Y una colilla mal apagada, creo que ahí pasa a cualquiera. Con esquizofrenia, como dice Manuel, siendo celiático, o con diabetes, o lo que sea. Bueno, nada más que queríamos comentar esta noticia, yo al menos, para que la gente esté atenta de cuando los medios nos dan este tipo de noticias y con este tipo de datos, pues lo que están haciendo, ¿no? Y es generalizar y criminalizar impunemente. ¿Cómo lo veis al otro lado de la pecera? Yo incluso tengo una exclusiva para Telecinco y para los medios que han reproducido esta noticia. Bueno, pues el incendio que se está dando en Galicia, que ha tenido 6 focos, el origen sin duda han sido 6 esquizofrénicos que han apagado 6 cigarrillos de forma defectuosa en diferentes puntos del Parque Natural. Sí. Es una línea de investigación que aporto para la Guardia Civil, porque seguramente que no se les ha ocurrido. En cambio, a un pobre diablo de un centro de recuperación en las Canarias, inmediatamente le detienen, le identifican y le catalogan como esquizofrénico. Se viola su derecho a la intimidad, a que nadie sepa que, bueno, a su intimidad más elemental en cuestión de salud. Y no pasa nada, no rueda ninguna cabeza, nadie es el responsable, nadie da la cara por él, evidentemente él mismo no puede hacerlo, pero el medio de comunicación, no, en lugar de obviar, no ya por ética, que a menudo carecen de ella, sino por simple pudor, pues se podía callar el aspecto de la esquizofrenia que en este caso padecía esta persona, cuando es un accidente que le puede ocurrir a cualquiera. De hecho, frente a mi casa se murió un señor mayor en la cama por un incendio que él mismo provocó al apagar o al dormirse con un puro sin apagar entre las manos. Uh-huh. Y no estaba esquizofrénico, simplemente era un descuidado. Despistado, sí. Totalmente. Sí, sí. Y que, sí. Pues, yo me gustaría añadir a lo que dice Julio, hasta qué punto llega la sociedad de etiquetar a la gente, ¿no? Porque seguro que si le hubiera pasado a otra persona no pasa nada, pero... Esquizofrénico deja mal apagado un cigarrillo y provoca un incendio. ¿Hasta qué punto llegamos en esta sociedad de etiquetarnos tanto como esquizofrénicos, depresivos, maniáticos, locos? No sé, a mí me parece incongruente incluso. Y es que nunca se dicen un epiléptico, no. Un celíaco, un miope, un calvo. Es que eso no da morbo, Manu. Eso no da morbo. No, pero ya lo comentamos aquí en bastantes ocasiones. En realidad todos los días peleamos contra esto. Es el estigma. Sí, bueno, es el famoso estigma del que tanto hablamos. A los enfermos mentales de cierta gravedad se les presupone una agresividad que se supone que este esquizofrénico empleó o descargó incendiando, más o menos deliberadamente o a causa de su enfermedad mental, provocando un incendio que destruye un edificio. O sea, es como dar por sentado que su enfermedad le lleva a la agresividad, que enfoca incendiando un edificio con un cigarrillo mal apagado. Sí, pero si seguimos por esa rama, vamos a analizar qué porcentaje de la población tiene problemas mentales. Últimamente, un buen porcentaje de la población, ya no hablo a nivel nacional, sino mundial, tiene problemas mentales. Entonces, ¿qué pasa? ¿Se incendiaría el mundo? Incendiamos todos el mundo. Una simple depresión ya es una enfermedad mental. Totalmente. Y más en estos tiempos que con el ya digo acá en España, por ejemplo, el nivel del paro ha aumentado a que la gente tenga más depresiones, tenga más ansiedad, y si nos van a etiquetar por depresivos y ansiosos y por eso vamos a andar incendiando centros de rehabilitación, pues yo, ¿qué quieren que les diga? Creo, sinceramente, que ardería el mundo, porque de problemas mentales está lleno el mundo. Muchos periodistas confunden, así de simple, churras con merinas. Yo aquí más bien confusión veo, aparte de una falta de ética. Ética y respeto. Respeto también, por supuesto. Veo ese famoso axioma, bueno, que Bea no nos lo podrá contar mejor si lo recuerda, de que no dejes que la verdad te estropee una buena noticia, ¿no? No sé quién lo inventó, pero recuerdo haberlo oído ya varias veces. Y para mí es un caso palmario de esa filosofía de prensa, de amarillismo, en el que incluso los medios serios se dejan arrastrar, como bueno, llevan años de decadencia amarilleando cada vez más, como las camisas blancas sin lejía, ¿no? Totalmente. Amarilleando, compitiendo con lo más cutre de las emisoras privadas para captar audiencia y buscar el morbo de la gente, ¿no? Desgraciadamente nosotros pues somos parte de ese morbo y un filón inagotable, porque periódicamente ocurren eventos como este, que son muy aislados, pero a los que se les da mucha importancia y mucha cobertura, y que interesan mucho al público, al menos el titular. El resto ya se presupone y se interpreta por la cultura de cada persona. De cada persona, de cada barra de bar, de cada fila de panadería, de cada... Bueno. Estoy plenamente de acuerdo con vosotros. Creo que estas cosas, yo tengo tendencia a pensar bien de la gente, aunque me parece muy mal que hayan hecho esto, y creo que se produce en gran medida por ignorancia. O sea, por el afán de morbo, por avaricia y por ignorancia a la vez. Como, venga, voy a poner un titular que llame, ¿no? Venga, un loco, no sé qué. Un loco siempre al pánico, ¿no? Y muy fácil. Sí. Y un buen titular. Pero claro, era lo que decías de que la verdad no te estropea un buen titular. A veces debería estropearnos y pues hay un fuego en el buen camino, se están investigando las causas y las enfermedades que tenga cada cual ya les anotaremos, y si tiene relevancia decimos, y si no, no, porque lo que me da la sensación, porque además no dicen nada más en las noticias, ni en la que traigo de Radio Televisión Española, ni en la que ayer se dio en Telecinco, no daban más información. Solo era un fechu ahí, pues podía tener el pelo negro esa persona. ¿Y un dato relevante? No. O sea, están jugando con el morbo, yo creo que por la ignorancia de los periodistas, ¿no? Creo que también hacemos una labor aquí importante y todo lo que falgamos en el grupo de comunicación, de decir, a ver, compañeros periodistas, informáis vos antes de xugar con tópicos, que fai mucho daño, ¿no? Paedme que sí, ¿no? Que la generalización lle bestial y muy negativa. Yo quisiera, para acabar, al menos por mi parte, puntualizar una cosa. Veo telediarios y oigo la radio, leo periódicos, y cuando se trata de difundir una noticia como los tristemente célebres presupuestos del Estado que acaban de salir, las medidas económicas que se están tomando, pues opinadores de diferentes ralees, de diferentes colores políticos y de diferente cualificación escriben y opinan. Pero todas las emisoras, todas las cadenas de televisión tienen más o menos sus especialistas en economía, sus especialistas en política internacional, sus corresponsales de guerra, su personal especializado en diferentes temas. En cambio, en cuando nos metemos en el tema de la salud, como no sea para comprar 1 millón de vacunas de la gripe A, no hay ningún especialista, no hay ningún periodista que pueda difundir con criterio y con una formación mínima un tema de salud en un medio de comunicación de cobertura estatal, que son los que realmente crean opinión entre la gente, no como nosotros, que somos una emisora minoritaria y nos escuchan unas docenas de personas, ¿no? Bueno, pero marcamos tendencia, ¿eh? No lo vamos a infravalorar. Sigue. No, he terminado ya. Sí. Bueno, pues vamos en breves momentos con el diván de Jessica, porque hoy tenemos un miércoles de pasión. Vamos a ello. Buenas tardes a todos ustedes. Una vez más, estamos aquí en Radio Cras, Onda Barataria, y quien les habla, Jessica Casas. Hace poco, una persona me dijo que todo tiene un porqué, cuestión con la que yo discrepo. Y, para demostrárselo, le pregunté, ¿por qué el universo es infinito? Y si estaba seguro de que esto es así. No dudo en que la mayoría de las cosas tienen un porqué, pero no todas. Pensemos, por ejemplo, en eso que llaman amor a primera vista. ¿Realmente existe? ¿Por qué? Si se lo preguntara un físico, me hablaría de las energías, dos cuerpos que se atraen, como imanes. Pero a mí me gustaría ir un poquito más allá. Conozco gente que cree en esto, y es más, aseguran que se enamoraron nada más verse. Pero, ¿cómo te puede gustar tanto una persona de la cual no sabes nada? Yo personalmente, en vez de llamarlo amor a primera vista, le pondría el nombre de atracción fatal. Siempre pensé eso, pero últimamente me he cuestionado hasta mi propia hipótesis. Y sí, es cierto que cuando podés verte reflejado en los ojos de otra persona, ya no se trata solo de atracción, sino de un sentimiento que va más allá de lo puramente pasional, carnal, lujurioso. Esta sensación hace que te sientas vivo y en muchas ocasiones te puede salvar de aquello que creías que podía contigo. Por mi parte, nada más. Les aconsejo que salgan y vean. El amor no se busca, eso sí. Se encuentra, pero puede estar a la vuelta de la esquina. Me has visto ser feliz visto a Mario huir como un ladrón que se descuida, porque van sin beber de no tenerte. Intento ser valiente y más fuerte cuando imagino que otros labios te disfrazan de pasión y yo me siento enamorada, tejiendo lunas en la madrugada, aunque otros brazos calmen mi deseo, y cada beso sin querer te buscaré. Enamorada, aunque haya otro que me entienda el alma, será el secreto que llevo tan dentro, que en el fondo me desnuda la solo un paso. Entre la verdad y el engaño hay un océano de dudas. Me ahogo en soledad en mis naufragios. Me aferro a tu recuerdo y me ilusiono aunque te pierdo, y cada noche pienso en ti aunque me haga daño. Enamorada, tejiendo lunas en la madrugada, aunque otros brazos calmen mi deseo, en cada beso sin querer te buscaré. Enamorada, aunque haya otro que me encienda el alma, será el secreto que llevo tan dentro, que en el fondo me desnuda la verdad. Se olvidaron las que formamos, se eclipsaron nuestros sueños. Hoy tu corazón se escapa y no te tengo, no te tengo. Enamorada, tejiendo lunas en la madrugada, aunque otros brazos calmen mi deseo, en cada beso sin querer te buscaré. Secreto que llevo tan dentro, que en el fondo me desnuda la verdad. Te quiero, papi. Esa ya era nuestra Jessica, ¿eh? Miércoles de pasión, lo prometido y deuda. A otra cosa, mariposa. Barataria desinforma. Mari Castaña no revela su edad, pero asegura ser ahijada de la duquesa de Alba. Macaco es el único primate capaz de grabar discos sin adiestramiento. Las GAE se reconcome. Un informático se suicida no siguiendo una cadena de emails de la suerte. Medium subasta psicofonía con temas inéditos de Amy Winehouse. Panadería ofrece barras de pan con 10.000 migas reales el primer año. No se usa fibra óptica, sino fibra de la que te ayuda a ir al baño, lo cual facilita las descargas. Guardia urbana incauta se incauta de lo que un incauto guardia urbano no incautó en un botellón de incautos turistas. La oferta pública de empleo 2012 se reducirá a desenladrilladores que desenladrillen la enladrillada España. Informes forenses revelan que el cuerpo de Carmina Ordóñez apareció en su bañera divina de la muerte. Hablando de toros, ¿se puede llamar diestro a un torero zurdo? ¿Por qué no se llama travestido a un toro negro bragao? ¿Por qué se llama paseillo a un desfile de 50 metros? ¿Por qué cuando un torero brinda una faena te arroja la boina? ¿Se exige poner cara de panoli cuando sacas a hombros a un torero? Si un panadero vende pan y un frutero vende fruta, ¿vende toros un torero o los fabrica? ¿Por qué la gente grita cuando un torero es cogido en lugar de avisar antes gritando? ¿Existe rivalidad por el tamaño de las taleguillas? ¿Hay taleguillas, verdad? ¿Por qué al torero herido se lo llevan en volandas y al toro lo arrastran para que lo deje todo perdido de sangre? ¿Por qué ningún toro se llama sentado? ¿Por qué varios festejos taurinos se llaman feria y varios eventos culturales y lúdicos se denominan Semana Negra? Les pregunto quién es José María Sanz, nadie sabrá quién es. Pero si les pregunto por Loquillo, todos ustedes me responderán que es un gran cantante de rock. José María Sanz Beltrán, más conocido como Loquillo, Nació en el barcelonés barrio de El Clot, hijo de padre aragonés y de madre valenciana. Acabó COU con 16 años e hizo un curso de administrativo. Posteriormente fue articulista en Star y Popular 1. También hizo playbacks en televisión. Por cosas de la vida, fundan compañía de Sabino Méndez, Los Intocables, y graban en 2 días Los Tiempos Están Cambiando, en 1980. Un disco con frescura y dedicado a Philox, con canciones como Esto no es Hawái, Autopista, Rock and Roll Star, No bailes rock and roll en el Corte Inglés, y versiones como Brand New Cadillac o Something Else. Por esa época, Loquillo tiene que ir al servicio militar obligatorio, aunque en ocasiones consiga con permiso y eso le sirve para hacer bolos. Después de la mili se encuentra con que hay cambios en la banda, quedando definitivamente así: Loquillo, voz; Ricard Pusdómenes, guitarra eléctrica; Sabino Méndez, guitarra rítmica y composiciones; Josep Simón, bajo; y Jordi Vila a la batería, creando así el nuevo grupo que se llamará Los Trogloditas. La primera grabación del nuevo grupo será El Ritmo del Garaje, en 1983, con muchas colaboraciones de gente de la movida, como, por ejemplo, Ana Curra, Alaska, Iñaki Fernández, de Glutamato Yeye, Julián Hernández, de Siniestro Total, o Poch. Fue hecho todo en 12 días. No es si fijó en un tema que se puso como relleno, Cádiz Solitario. Seguirán en 1984 con ¿Dónde estabas tú en el 77? Con influencias de Bauhaus y Killing Joke, en lo que se traduce con una estructura más dura de las canciones. Destacan En las calles de Madrid o Avenida de la Luz. Seguirán con La Mafia del Baile en 1985, fichando por Hispavox. Dedicado a Chet Baker y a Yves Montand, este disco tan ecléctico contiene canciones como La calle donde ella vive, Carne para Linda, El país te necesita, y la primera canción escrita por el mismo Loquillo, Chanel, Cocaína y Don Periñón, Cambiando el cuero por el smoking. Se edita Loquillo y Sabino en 1987, un recopilatorio con las mejores canciones inéditas de Los Intocables y Los Trogloditas. En ese mismo año sale a la luz Mis problemas con las mujeres, título impuesto por Loquillo, que con la canción La mataré llega al número uno y empieza a haber discusiones en la banda entre Loquillo y Sabino Méndez. Morir en Primavera, de 1988, usan las canciones sobrantes de La Mafia del Baile y Mis problemas con las mujeres, que en un principio desecharon argumentando que eran de ínfima calidad, pero que ahora el grupo las acoge con los brazos abiertos. En este disco hay además una versión de George Brassens y una canción sobre la guerra civil. Sabino Méndez deja la banda para desintoxicarse de su adicción a la heroína. Le sustituye Sammy Tucker. Ante la falta de canciones, Loquillo, como buen líder carismático, decide lanzar un doble CD en directo. Será el nacimiento de A por ellos, que son pocos y cobardes, un disco con un sonido catastrófico. Ese descanso creativo servirá para unir al grupo, ya que Jordi Vila tiene asuntos turbios de drogas. José Simón se separaba de su mujer. Ricard Pusdómenes deja la banda al quedarse sordo. Todo esto bajo la mirada de Loquillo, que bebía botella y media de Jack Daniels y 3 gramos de cocaína diarios. En Hombres, 1991... se estrena teclista Sergio FC y se incluye también a Gabriel Sopeña, procedente de la banda El Frente, por su canción Brillar y Brillar. Este es un disco enérgico, fuerte. Loquillo firma todas las canciones con el nombre de su padre poco antes de morirse. Mientras respiremos, 1993, fue un disco caótico y lleno de problemas. Vila no participó porque no estaba en condiciones. Sammy Tucker se llega a tocar ciertas canciones porque no le gustan. Al final que es un disco muy americano. Destacan canciones como Los ojos vendados, El renegado o John Milner. Noches en blanco, noches de sol. 1994, Loquillo decide musicar poemas y con la colaboración de Gabriel Sopey y Sergio Fiennes graban La vida por delante, con canciones tan hermosas como Lisboa. Tiempos asesinos, de 1996, fue grabado con músicos profesionales y llegaron a viajar a Londres para darle al disco un aire más inglés. Destacan Ciudad muerta y Canción urgente. Para Loquillo es la peor grabación de su vida. En 1997 reúne artistas a los que Loquillo reivindica: Ramoncín, Pepe Risi, Jaime Urrutia, Dani Nello, Carlos Segarra y Aurelio Morata. El resultado es un disco en directo bajo el nombre de Compañeros de viaje. Loquillo también participa en un tributo a Elvis Presley, tributo al rey, con canción Chicas, de la original Girls, Girls, Girls. En 1998 ve la luz Con elegancia, un disco de poemas de distintos autores: Verbigracia, Jacques Brel, Mario Benedetti, Jorge Luis Borges, Jaime Gil de Viedma o Manuel Vázquez Montalbán. El año siguiente graba un disco de jazz con una versión de su Endinos a las 10, que se titulará Nueve Tragos. En el año 2000 saca dos discos: Locuras, un disco de coleccionistas, que es su primer concierto con Los Intocables, y Cuero Español, un homenaje a Pepe Risi, su mejor trabajo hasta la fecha. Un año después lanza Feo, Fuerte y Formal, dedicado al Gato Pérez y al Duque de Marichalar, donde hay versiones de canciones que han marcado varias generaciones, como Barcelona Ciudad. El Arte y Ensayo, en 2004, se vende como un manifiesto de estilo e intenciones con referencias al arte rock de los años 70 y al cine independiente y de autor. Es su disco más cool. Ese mismo año ve la luz Mujeres en pie de guerra, cuidadas canciones cuyo mensaje es el antifascismo. En 2006 hace dos conciertos. Uno en el Bilbao Exhibition Centre de Baracaldo, ante 10.000 espectadores, y otro en el Club La Roulotte, Barcelona, ante 300 personas, siendo este último concierto más íntimo y acústico. El resultado es Hermanos de Sangre. Será el último concierto de los trogloditas. En 2008 saca en solitario Balmorán, disco de recuerdos de ese mítico y exclusivo bar madrileño ya desaparecido. Su último disco ha sido Su nombre era el de todas las mujeres, una obra de madurez donde aúna poemas de Luis Alberto de Cuenca con música rock. También, como cualquier artista consagrado, ha lanzado varios recopilatorios, como 78 a 98, Historia de una actitud, 30 años. También ha aparecido en alguna película, La buena nueva. Está casado con la actriz Susana Kosca y tiene un hijo, Cayo. Voy de negro y te preguntas el por qué, porque no he visto otros colores, sé muy bien que mi apariencia puede resultar sombría y gris. Tengo razones para vestir así. Llevo el negro por los pobres y también por los vencidos puestos contra la pared. Lo llevo por el preso que paga el sueldo de una ley hecha a medida del poder. Llevo el negro por aquellos que jamás hicieron caso a Cristo al proclamar que existe un camino de amor y de piedad. Hablo claro, tú me entenderás. Voy de negro por la injusta soledad de los viejos y de los que acabarán fríos como piedras después de cabalgar, mientras alguien se hace rico en su sofá. negro por el joven que caerá en la guerra creyendo tener detrás a Dios y a su madre de su lado. Y no es verdad, es la carne del juego de un general. Sé que hay cosas que nunca estarán bien, pero nada es imposible, mírame. Yo canto esta canción, ¿qué puedes hacer tú? Mira hacia adentro y carga con tu cruz. Quiero enseñar un arco iris al cantar, pero en mi espalda cae la oscuridad. Y hasta que la luz no brille de verdad, voy de negro me verás. A lo loco es una frase que está de moda, que está de moda y se escucha en todo. Estamos a lo loco y que ya estamos de vacaciones y pásasenos la música y despistámonos y tenéis los micrófonos abiertos para despediros. Vale. Sí, vamos a lo loco. Yo quiero primero que nada pedir perdón a todos los oídos que han tenido que escuchar mi fatídica interpretación de Malú. Creo que en vez de dedicarme a cantar canciones de Malú, debería ser corista de Shakira, como por ejemplo en la loba. ¡Au! Se me da mejor. Pero bueno, quiero mandarle un besazo enorme a toda mi familia, que los quiero un montón. Y el programa de hoy se los quiero dedicar a ustedes. A vos, Bea, a Manu y a Julio, mis compañeros, que incluso en mis peores momentos saben sacarme una sonrisa. Muchas gracias, chicos. Pues muchas de nada, y es el espíritu de la Semana Santa, ya que no tenemos espíritu navideño, ese es el espíritu de la Semana Santa, y como decía antes, pues hoy es el día de negociar con los romanos y los rabinos judíos por cuánto vendemos a Jesucristo, iros pensando en un buen precio, y el Viernes Santo nos vamos de birras por ahí. Bueno, yo esto, dedicarlo a los oyentes, que sin ellos no seríamos nada. No tengo las cifras de audiencia, pero... Pero salten los picos aquí de audiencia. ¿Eh? Que salten los picos de audiencia. Ahora con la discografía de Loquillo esto saturó. Fue con mi interpretación. Empezó ahí. Vamos, empezó me ahí, van a fichar, no, de Sony. Pues, bueno, yo fue un placer arrancarte una sonrisa o dos o tres, sentirte cantar, Jessica. Gracias. Un placer estar con vosotros, como siempre, todos los miércoles. Mil perdones por los picos de sonido, eso sí que haya habido, y saturaciones, bla, bla, bla, bla, bla, pero una no puede hacer pa de todo, y es limitadina. Soy una plasta. Un besín para mi sobrina Bárbara. Muchas felicidades para mi tía Toya. Ninguna de los dos me estarán escuchando porque estarán celebrándolo, que para eso y el cumple de la Toya. Chao, chao. Hasta el miércoles que viene o en 15 días. Buenas vacaciones y... ¡A lo loco! ¡A lo loco! ¡A lo loco! ¡A lo loco!